La verdad no está en su boca, tampoco en sus manos. La traición vendrá de ustedes, lo escribió el soberano. 666 en sus cabezas, la bestia los ha marcado. La profecía condenó, pero los hombres callaron. Que todos vivan en paz, dime quién lo ha logrado. Que el amor y no las leyes se sienten en el estrado. No más pobreza ni guerra, como Dios lo ha diseñado. Que jodido presidente del planeta lo ha logrado. Autómatas programados, que no hemos despertado. Y no entendemos que el espíritu no puede ser controlado. Que el alma es libre, que el cuerpo no puede ser más esclavo. Quien imponga su voluntad sobre ti es un tirano. Lucifer, cruel, no hay presidente fiel. El ego los ha tumbado, lo que quieren es poder. El mundo debe renacer, sus leyes no pueden vencer. Las dictaduras caerán como torres de Babel. Señor, no sé si usted sabe que las cosas no andan bien. Lo que juró en su discurso aún lo recuerda bien. Acabar con la miseria le va al pueblo a otro nivel. Pero hay más necesidad ahora que antes que tomar el poder. ¡Fuera! Basta de opresión, basta de falsas promesas, de corrupción y masas del silencio presas. Basta de pobreza crítica, paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta. Bless, que ya nos bendiga. Desde que el hombre dividió la tierra en territorios y naciones y puso hombres comunes a decidir sobre el destino de los otros hombres en este planeta, la libertad y la paz volaron como un cometa. Dedicado a los que han sido víctimas de crueles dictaduras, Sudáfrica, África entera, Chile, El Salvador, República Dominicana, territorios ocupados en Palestina, España, Haití, Francia, Italia, Irak, Cuba y los que no han cesado. Bendiciones. Hip hop. Hip hop. Qué bien se expresan estos muchachos. La realidad. ¿Por qué parte del mundo? On the ground. Esa vez que estamos aquí juntos, que se está haciendo poesía urbana, y hay gente defendiendo. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Oye, ya pues, ya comencemos. Hoy no encontramos ningún otro tema más largo. Queridos compañeros, queridas compañeras, querides compañeres, sean todos bienvenidos. Ya para cada uno de ustedes, queridos compas, porque estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, pues. Durante esta semana, que sería la primera de julio, ¿no? O sea, de junio, perdón. Sería la primera de junio. Sí, pues. Ah, no, pues lo comenzamos la semana pasada, pues. Un poco perdido. Hoy nos sacamos el manso tema de El B, que es en conjunto justamente con Los Aldeanos, ya que él es miembro de Los Aldeanos, en la cual aparecía también Escuadrón Patriota, El Discípulo, y ellos, pues. Ya con Abajo Todos los Presidentes del Planeta. Así de corta, pues, Abajo Todos los Presidentes del Planeta, porque cada uno, ustedes saben, obviamente, que buscan el beneficio de un sector político, ya sea derecha o izquierda, son la misma mierda. ¡Oh, me salió verso! Sin mayor esfuerzo, diría por ahí la vecina, ¿no? Y el vecino diría lo mismo. Guía, compas, el día de hoy tenemos un tremendo programón, esperando obviamente que ese tremendo programón, para mí un tremendo programón, no sé, como que yo me emociono de repente así como que, ¡ah, el mazo programa! Pero espero que para ustedes también, po, porque de repente nosotros podemos no transmitir lo que sentimos, po. La idea es que tratar de transmitir lo que vamos sintiendo con el programa, en oportunidades que nos emocionamos, en oportunidades que nos da mucha rabia, en oportunidades nos da mucha pena, compas. En otra oportunidad obviamente nos alegra, ya, pero esos son los sentimientos lo que nos entrega el programa cada vez que cuando uno hace lo que a uno le gusta, po. Esto es hacer lo que a uno le gusta y espero que cada uno de ustedes, queridos vecinos, tengan la oportunidad de poder hacerlo, independiente de lo que lo que les guste, pero ojalá tengan la posibilidad de poder realizarlo. Si tienen la posibilidad de realizarlo, dense el tiempo de hacer sus temas que les gustan, por sus hobbies, sus cosas que aquí no se trata de estar realizando algo por un fin económico, ni mucho menos, ¿ya? Solamente hacer algo que te gusta hacer, po. Así de simple, po. Y a nosotros nos encanta poder hacer esto, po. Comunicar, po. Estar en un programa donde podemos expresar lo que vamos sintiendo, y a través de la música, qué mejor que hacerlo, porque en oportunidades nosotros no tenemos las palabras para poder. Bueno, a mí me sucede mucho, no tenemos las palabras como para poder expresar lo que estamos sintiendo. Y la música habla mucho de eso. Por eso utilizamos la música para poder expresar lo que sentimos en diferentes situaciones, ¿ya? Esa es la música, pues. La música es la que nos llena, la que nos representa, la que nos emociona, la que nos da rabia, la que nos dice, oye, sí, po, pégate la cachada. ¿Ah? Esa es la música, po. Esa es la música para nosotros, ¿ya? Y me imagino que para ustedes también. También representa eso, si no, no estarían escuchando el programa, po. Así de simple, ¿ya? Nadie está amarrado, obviamente, y nadie está obligado a poder escucharlo. Solamente es una invitación que les hacemos a poder escucharlo. Y junto con eso, ya no solamente esto, a lo mejor no les gusta el programa, perfecto, no lo hagan, pero apoyen a los medios comunitarios, apoyen a los medios alternativos, ya que entregan una comunicación que es de base, ya que es sólida, que es de ahí, po, de la calle, po, de las vivencias, que es una comunicación real, po, no maquillada, no comercializada, ya por un sector. Así que eso, compas. El día de hoy vamos a estar conmemorando nuevamente a Urubu, a través de palabras de Urubu, ya compañero anarquista de la Fora, ya asesinado por la policía argentina. Ya lo vamos a estar conmemorando nuevamente. Y como todos los años lo hacemos, bueno, desde el año pasado, si no me equivoco, que comenzamos a hacerlo hace dos años atrás, ¿ya? Hay que indicar justamente que vamos tratando de conmemorar diferentes fechas que para nosotros consideramos que son importantes, ya de poder conmemorar a través de compañeros, compañeras, ya a través de situaciones, acontecimientos sociales, ya que la idea justamente es poder conmemorarlos, ¿ya? Junto con eso también vamos a conmemorar el ajusticiamiento a Edmundo Pérez Sujovic, ya gracias a los compañeros de La Vanguardia Organizada del Pueblo, que vamos a estar escuchando algún audio contrainformativo. Y junto con eso también vamos a leer algo del libro, del tremendo libro, La Vanguardia Organizada del Pueblo, una rebelión olvidada, si no me equivoco, aquí lo tengo. Vanguardia Organizada del Pueblo 1969-1971, historia de una guerrilla olvidada en tiempos de la Unidad Popular. Se ganaron el odio de la derecha y la izquierda, incluso de sectores guerrilleros dentro de lo que es la izquierda. Pero ellos fueron, me atrevería a decir que fueron los que tenían un pensamiento más radical dentro de lo que son los movimientos guerrilleros en ese minuto. Bueno, eso lo vamos a estar escuchando en un ratito más. Y obviamente justiciaron a Edmundo Pérez Sujovic, ya lo vamos a estar escuchando también. Así que eso, compas, vamos a tener también palabras de la tía del comunero asesinado, nuevamente un comunero mapuche asesinado, y lo vamos a tener también en un ratito más, ya. Así que se viene un gran programa, esperando obviamente que nos aguanten esta hora y media pasadita en oportunidades de lo que es este Contra Babilón, queridos compas. Pero obviamente a esta hora tenemos que saludar a cada uno de las, a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. Saludos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos, a través de radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, llamada Radio Nehuen, miércoles 22 horas. Radio Curruf, la señal del viento, tiene un nombre y se llama Radio Curruf. Radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Para todos los porteños, todos los vecinos porteños, a través de Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. ¡Eupa! ¡Eupa, Santi! Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Oye, ¿ustedes saben lo que queda en la costa atlántica justo donde termina el bocado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires? Se llama la Bahía de San Borombón. ¿Saben qué radio ahí? Está ahí la Radio Libre, po. La Radio Libre, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, 96.3, y a través de Radio Libre 963.wordpress.com, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. Las compañeras de Casandras, de Orugas y Mariposas. Radio Web Artesanal, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía en Argentina, casandras.org. Saludamos a los compañeros también de Argentina, Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Oye, también de Argentina, los compañeros de la radio anarquista, Radio La Conquista del Pan, laconquistadelpan.com.ar, viernes 23 horas de Argentina. Hoy en Panamá también sonamos, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días, desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Bogotá, Colombia también, pues compañeros, Suba al Aire, Radio Suba al Aire en Bogotá, Colombia, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio Ucán Libertaria, po, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 la frecuencia modulada y a través de radioucán.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, cachen donde suena la Radio Lafkenche, 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo y a través de la aplicación de Google Play por Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas. Radio 31 de Enero o Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, directamente desde la Vía Mortales, los compañeros, en directo miércoles 22 horas y después los días domingos a contar de las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, directamente desde Reñaca Alto, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 22 horas. Oye, directamente desde Valencia, sonando a través de la Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, lunes desde la medianoche. Radio Educativa, 107.5 FM en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días domingo desde las 20 horas sonando en La Educativa, 107.5. Y por último, gracias a las compañeras de la Radio La Zarzamora, lunes 20 horas, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl, compas, y en la última radio de las radios cómplices de la Contra Babilónica. No sé si habrán más, por ahí a lo mejor sí, bo. Igual sería bueno que nos dijeran a lo mejor en qué horario estamos sonando. Nos habían comentado algunas radios, pero si no nos confirman no podemos llegar y confirmar un horario que a lo mejor no existe. ¿Ya? Saludarlas no tenemos ningún problema, obviamente. Pero la idea es confirmar horario y algún día, pues. Ya eso, compas. Ya pues, comenzamos entonces con la buena música. Vamos a tocar inmediatamente dos temas dedicados justamente a lo que es esta podrida institución llamada Carabineros de Chile. Esto es Cactus Andino con el tema Pacos Culiados, así de simple. Y Punk y Circo, del EP llamado justamente Punk y Circo, del año 2016. Vamos a ir a escuchar No me gustan los carabineros. Ya, primero que todo Pacos Culiados y luego No me gustan los carabineros. Cactus Andino y luego Punk y Circo, ahí sí, sonando acá en la contra. Míralo, ahí va con su cara de trastornado. Desde que empezó su turno que anda jalado. Ya está preparado para un día más de su poder abusar. Tiene ansias de matar. Su sed de sangre lo comienza a delatar. Solo hay gente que quiere golpear. El Estado lo va a felicitar. Su vida va a asegurar. Salud, vivienda, jubilación. Hasta descuentos en el mall. Por favor, qué horror. todo esto financiado por los mismos que van a masacrar. Orquestado por la élite empresarial. Por ser pobre a ti te van a culpar. Paco culiao. Una forma de a la torta vuelta a dar al sistema, hacerlo explotar y cortar. Salir a quemar, salir a quemar, salir a quemar. Salir a quemar, salir a quemar. Saquear para recuperar, recuperar, recuperar, recuperar. Paco culiao, soy entero ahueonao. Apuntáis con tu pistola al enemigo equivocado. Tu carabina, institución que asesina. Su dotación de faliña le tienen el cerebro atrofiado. Paco culiao, soy entero ahueonao. Apuntáis con tu pistola al enemigo equivocado. Tu carabina, institución que asesina. Su dotación de faliña le tienen el cerebro atrofiado. Fuerzas especiales, asesino a sueldo, disparando a su propio pueblo. Familiares y vecinos que buscan el sustento. Ya la ñaña le botan y pisotean el alimento. Pero a la pobla no se mete ni cagando. Le tirita la pera, prefieren estar jalando. El golpe al galope viene por los palos. Calmao, son puros perquines, cerdo alucinao. Paco culiao, soy entero a hueonao. Apuntáis con tu pistola al enemigo equivocado. Tu carabina, institución que asesina. Su dotación de faliña le tienen el cerebro atrofiado. Paco culiao, soy entero a hueonao. Apuntáis con tu pistola al enemigo equivocado. Tu carabina, institución que asesina. Su dotación de faliña le tienen el cerebro atrofiado. Paco culiao. Paco culiao, Paco culiao, Paco culiao, Paco culiao. No me gustan los carajeros, es lo que pega por dinero. No me caen de los culiaos, pero paleros de contestado. Paco bueno, Paco bueno, Paco bueno, Paco bueno. Asesino de dueño, hecho de los temprano. No me gustan los carneros, es lo que pega por dinero. No me caen de los Paco culiao, perro palero de puta estado. Paco bueno, Paco bueno, Paco bueno, Paco bueno. Asesino de dueño, hecho de los temprano. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas: discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Mi nombre es María Manquepan, soy tía del fallecido. Íbamos caminando, entrando al recinto de este hombre, que no le sabíamos ni el nombre, y sentimos el ruido de una camioneta, y yo le dije: Ulises, ahí viene. Dijo: ah, aquí, qué bueno que llegó. Y se acerca a la camioneta, él abre la puerta y le dispara a quemarropa. Y él cayó hacia una zanja, y nosotros corrimos a socorrerlo, y él me amenazó con una pistola. Me decía: sale de ahí, vieja mierda, que también te voy a matar, sale de ahí, tal por cual. Y yo, entre que me caía, me paraba, y no alcancé a socorrer a mi sobrino, y arranqué. Se quedó mi hermana ahí tirada encima de su hijo, y también le decía: sale de ahí, vieja mierda, que te voy a matar también. Entonces mi hermana le decía: mátame nomás, mátame, mátame, le decía. Y yo arranqué y corrí hacia arriba y le grité a mi otro sobrino, que estaba herido su hermano, y corrió Byron a socorrerlo, y también lo amenazó con la pistola y tiraba tiros al aire, porque a mí me tiró 2 tiros al aire. Y al que llegaba a socorrer a mi sobrino, lo amenazaba con la pistola y disparaba al aire. Nosotros nunca entramos al terreno de él. Llegamos hasta el portón cuando él venía entrando en su camioneta. Y no escuchó, no dio ningún acceso a conversar, nada. Sacó la pistola y disparó al que más rota. Somos pa' dentro. Sacó la pistola y disparó a quemarropa. Ahí teníamos a María Manquepan, que es la tía de el comunero Eloy Alarcón Manquepan. Tenemos el comunicado público ante el asesinato de Eloy Alarcón Manquepan. Queremos, en primer lugar, hacer llegar nuestras condolencias y solidaridad a la familia Alarcón Manquepan, así como al conjunto del Lof Walawuli Liu Maya. Esperamos que este crimen, más que debilitarnos, nos fortalezca en un legítimo derecho a recuperar las tierras del LOF. Nos dirigimos a la opinión pública del Wolmapu para manifestar nuestra condena ante el actuar criminal de Mauricio Briceño Medina, turbio personaje que, utilizando sus vínculos mapuche, ha hecho de nuestra lucha un medio para negociados de tierras, en particular con inmobiliarias. Este asesinato confirma que una vez más la grave situación de desprotección de la tierra mapuche, que pese a la existencia de un marco legal de prohibición de ventas y particulares, sigue siendo puesta al mercado. En particular en el negocio de las inmobiliarias, que cuenta con la negligencia o complicidad de las instituciones que están llamadas a proteger la tierra mapuche. Es responsabilidad del Estado restringir la propiedad de las tierras, restituir la propiedad de las tierras, que él mismo reconoció como mapuche a través de los títulos de merced y que usurpadas se encuentran hoy en manos de particulares. Ello incluye los terrenos cedidos en arriendo por 99 años, una estafa masiva operada al final de la dictadura. Si lo que se quiere es el diálogo y la solución pacífica del conflicto que hoy sacuda al Wolmapu, no hay otro camino que la restitución de las tierras mapuche, tanto con título de merced como antiguas. Mapumeu. Tenemos también, aprovechando justamente esto, tenemos el comunicado de los 25 prisioneros políticos mapuche de la cárcel Dangol. Declaramos lo siguiente: lamentamos y condenamos firmemente el asesinato de nuestro Peñi Eloy Alarcón Manquepan, asesinado por la avaricia que provoca el dinero en la mente de los huincas y yanaconas, que jamás podrán entender lo que es ser mapuche y la conexión con nuestra Ñuque Mapu. Como prisioneros políticos de dicha cárcel, nos unimos al dolor de la familia y el LOF, que en estos momentos tan difíciles, además de ejercer, de hacer extensivas nuestras más sinceras palabras de condolencias y deseos de fortaleza a su reyma, Huenuy y a todo el movimiento revolucionario que reivindican la recuperación territorial mapuche-huilliche. Hacemos un llamado a mantenernos en la unión y la reconstrucción de nuestro Raquiduán, que dejaron nuestros Taqueche. Justicia para nuestros peñi asesinados. Jamás verán al pueblo mapuche de rodillas. Prisioneros políticos mapuche. Cárcel de Angol, 7 de junio del año 2022. Ahí teníamos estos comunicados. Ah, perdón, tenemos también este comunicado que lo hizo llegar a través de la red de medios de los pueblos los compañeros de Radio Curruf. Comunicado público, Pu Lof Ina Lafken Ka Inaruka Ina Inaruka Pillan. ¿Ya? Lamentamos profundamente la muerte de nuestro Lamien Ulises Eloy Alarcón Manquepan. Yem, 33 años, esposo y padre de dos hijos, defensor de su territorio, conocedor de plantas medicinales y conocido trabajador de la localidad de Licanray. Asesinado durante el día de ayer en el Lof Gualapulli, Liumaya, ubicado en el interior del camino rural ubicado entre Villarrica y Licanray. Nos adherimos al dolor de la familia y Pulamien. Una vez más, uno más de nosotros es asesinado a tiros en la defensa de nuestra Mapu, a manos cobardas de personas que creen que en el poder sobre la vida del otro, portando armas de fuego, asesinando a quemarropa por Mauricio Briceño Medina, 51 años, presidente de la llamada Lof Mapu Licanray, lo cual aclaramos enfáticamente no es un Lof. Eso es un invento creado para fines asistenciales, donde se agrupan las comunidades jurídicas beneficiadas por el programa Chile Indígena en su fase 2. Comunidades que cumplían sus requisitos, invento de la CONADI, que forma mesas territoriales y hay a el Yanacona Mauricio Briceño, se aprovechó y era coordinador. La familia Manquepan estaba intentando reivindicar el territorio a través de una vía legal, bajo el título de Merced Hilario Manquepan, de aproximadamente 933 hectáreas, en un terreno que estaba siendo loteado irregularmente por la instalación de inmobiliarias, donde Mauricio Briceño se prevalecía de su papel, que le brinda la calidad indígena, y se prestaba para estas empresas truchas para comprar y vender tierras mapuche. Afectando al ecosistema naturales, fuentes de agua como Menocos, Trayenco y sitios significativos espiritualmente, afectando nuestro Feyentún, Asmapún, Cumemongue. Y no es la primera vez que ocurre un asesinato en este contexto. El terror está instalado en el matonaje y el sicariato, al interior de nuestros territorios, en la soberanía del latifundio que reniega los hechos históricos y realidades culturales evidentes, comprobadas e innegables, avalado por la CONADI, los notarios, conservador de bienes raíces, abogados arbitrarios que han facilitado el rol de los encomenderos y las empresas inmobiliarias articuladas por la compra-venta de tierras. Lo que sucedió es un hecho que deja en evidencia la crisis sobre la tenencia de tierras en el Huelmapu, asociado a un nuevo fenómeno de migración ciudad-campo que afecta al buen vivir de nuestro Lof. Condenamos estos hechos cobardes y seguiremos en la lucha por nuestra Mapu, nuestro Mapunche, Moguén, por la defensa de nuestros territorios ancestrales y espirituales. Con más fuerza nos levantamos. Cuando uno cae, mil nos levantamos. Ahí teníamos este comunicado también adheriéndose a la familia, obviamente, y familiares de y al Lof en general, del compañero y comunero Eloy Alarcón Manquepan. Ya adherimos justamente a esto mismo también. Vamos a escuchar dos temas. Primero que todo, vamos a escuchar un clásico de clásicos, de Subverso. Me imagino que ustedes ya saben de qué tema estamos hablando. Del disco El Amor es Subversivo, en la cual vienen temas del año 1999 hasta el 2005 de Subverso. Vamos a escuchar Nehuen Peñi. Y luego vamos a escuchar a Ere, que me llevé la grata sorpresa de poder escucharlos, que en lengua Rapanui significa unión, la cual representa fielmente el sentir de estos seis músicos que cultivan desde el corazón melodías armoniosas con líricas punzantes. Primero Subverso con Nehuen Peñi, y luego Ere, vamos a escuchar Que Devuelvan la Tierra. Dos temas dedicados ya a las comunidades en resistencia en el Huelmapu. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua.

tierra a los catrileos que la defienden con su vida. Que devuelva a la tierra a los lemón que no amedrentó el allanamiento traidor. Que devuelva a la tierra a los collíos que dejaron su sangre en la lucha. Que devuelva a la tierra a los catrillancas que una bala cobarde en pillán convirtió. Que devuelva a la tierra a los días que se levantan cuando uno se cae. Que devuelva a la tierra quien no tumbó la estrella solitaria. Que devuelva a la tierra a la gente de tierra. Que devuelva a la tierra a los que 100 veces 100 más vencerán. 100 más vencerán. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Yeah, compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a seguir con el ska, compas. Vamos a sacar dos temas de un compilado que salió hace muy poquitito llamado Unidos por el Ska, un compilado chileno de bandas chilenas de música ska. Gracias a los compañeros de Mantra Ska Chile, que son una agrupación sin fines de lucro de artistas y bandas que mediante la promoción y difusión pretenden crear una red de apoyo entre los proyectos musicales del género ska. Cualquier tipo de catálogo que necesiten de artistas, por ejemplo, o cualquier tipo de contacto que necesiten con ellos, ingresen a las redes sociales y búsquenlos como Mantra Ska Chile. Vamos a ir a buscar y vamos a ir a encontrar y vamos a ir a escuchar dos bandas de ska. Primero que todo vamos a escuchar a Basca Tumbao, que nace en el año 2001. El proyecto integra las variantes gustos musicales de los participantes donde se destaca el ritmo del ska, ska, ska. Lo que empezó como grupo musical se ha transformado en una agrupación cultural, participando tanto en actividades musicales como extramusicales, destacando su participación en festivales en las principales ciudades de Chile, compartiendo escenarios con destacadas bandas chilenas y extranjeras. También han participado en concursos donde han sido premiados y evaluados de forma positiva por jurados de la talla de Mario Mutis, de Los Jaivas, Claudio Narea de Los Prisioneros y Flor Motuda, entre otros. Perdón. Además han participado en el primer compilado de ska chileno llamado Unión, Respeto y Ska. Qué buenas las tocatas que eran de la Unión, Respeto y Ska, compas. Se sacó un disco, yo lo tengo, debo tenerlo por ahí, entre todos los cassettes que tengo, compas. Unión, Respeto y Ska, que salían obviamente diferentes bandas y en base justamente a las tocatas que se hacían ahí en La Berrera. Cómo no recordarlas, ¿no? Que ha sido distribuido en Chile y el extranjero. En el año 2003, Basca Tumbao produce su primer registro en formato demo, que consta de 6 temas y un video multimedia. A fines del año 2014, el grupo lanza su primer disco en formato profesional llamado Venía por ti, un clasicón de Basca Tumbao. En el año 2015, realizaron una exitosa gira de Alemania, en Alemania, invitados por la Universidad Goethe de Frankfurt, donde presentaron su trabajo musical teniendo la aceptación del público europeo. De esta exitosa gira nace un EP llamado Memorias, el cual es distribuido principalmente en Europa. Hasta el día de hoy el grupo se mantiene inquieto y activo, siempre buscando nuevos horizontes para su música y trabajo. Ellos son compas de Talagante, si no mal recuerdo, ¿ya? Luego vamos a escuchar a otra banda que participa también de este compilado, Unidos por el Ska, que es Brigada de Negro. Brigada de Negro también tienen su rato ya, pues surge en el año 2000. Cuando 4 amigos de cadete de bomberos, que eran cadete de bomberos, se reúnen para tocar temas de Los Prisioneros, etapa que no duró más de 3 años, pues la banda se fue mutando lentamente hacia el género del ska. Fue en ese tiempo cuando surgieron las primeras canciones que están incluidas en el primer álbum de la banda llamado Mi Barrio Ska del año 2014, trabajo que cuenta con 10 canciones originales del grupo Talquino y que trata principalmente de las experiencias vividas en los barrios de la ciudad del Piduco. En el año 2016 lanzaron Me Voy a Talca y en el año 2018 De Mal en Peor, compas. Yo tengo mi polerita de Brigada de Negro, po. Bacán, pues, compas. Soy adicto a las poleras. Me gustan las poleras, po. Vamos a ir a escuchar dos temas entonces del disco Unidos por el Ska, que lo pueden encontrar en diferentes plataformas digitales donde lo pueden escuchar. Y busquen también a los compañeros, pues apoyen a las bandas, pues Basca Tumbao, Brigada de Negro, compas, vamos a ir a escuchar ahora. Primero Basca Tumbao, ya con el tema Querido Pueblo, y luego Brigada de Negro con el tema ¿Dónde está la revolución? Música. desperté mirando todo al revés. Desperté, el mismo mono se ve. Desperté con mi bolsillo sin miel. Desperté, nos vacunaron otra vez. Me levanté a protestar, yo aprendí. Me levanté, la plaza fin yo conseguí. Me levanté, el care raja sigue ahí. Me levanté, constitución para vivir. Me levanté, tercera dosis recibí. Tercera dosis recibí. Querido pueblo, entiende esto de una vez. Querido pueblo, esta canción te hará bien. Querido pueblo, la lucha tiene que valer. Querido pueblo, el mapuche te quiere ver. El mapuche te quiere ver. Querido pueblo, esta canción te hará bien. Querido pueblo, la lucha tiene que valer. Querido pueblo, el mapuche te quiere ver. El mapuche te quiere ver. El mapuche te quiere ver. Pero sin alma. roban el agua, los que compran la razón, los que comen de tu esfuerzo, los que viven de la traición. Que escriban la historia, los dueños de la nación. ¿Dónde estaba la revolución? ¿Dónde acaba la revolución? ¿Dónde estaba? Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la contra Babilón. Hoy, 1 de mayo, día de lucha, día de reivindicaciones, día de duelo, día de furia, día de resistencia. ¡Ey! Ahí siempre lo mismo. Tengamos confianza en nosotros y sintamos los corazones pulsando. Y no perdamos nunca la rebeldía. Sentámonos vivos y con dignidad y con ganas de luchar y con una convicción en la cabeza, con ganas de enfrentar a nuestro enemigo y con ganas de amar a los nuestros, a nuestros niños. No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo combato, con mis amigos hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlos. Las broncas es para los autores de nuestro resentimiento. Los mártires de Chicago. De los mártires de Chicago podríamos hablar mucho tiempo, pero a mí una persona que me impresiona mucho fue Ling, que como ese poema del mono de No se entregó, antes de que el verdugo le pusiera la horca al cuello para ejecutarlo, prefirió agarrar un cartucho de dinamita y en la cárcel ponérselo como se pone uno un cigarrillo en la boca, encenderlo y estallarse la cabeza. En la última muestra, un ejemplo de su convicción, de su fortaleza. Antes les había dicho en el juicio a sus enemigos: los desprecio, desprecio su orden, desprecio su fuerza, desprecio su autoridad, desprecio su jerarquía. Ahórquenme. Fue consecuente hasta el momento final de sus palabras con toda su actitud y entregó lo que más tenía para entregar por sus ideas, su vida. Para nosotros la palabra más linda de todo el vocabulario es libertad. Sentirnos, confiarnos, mirarnos entre nosotros, una misma altura

inequidad social que golpea a los pueblos en nuestra región. Recorrió el Brasil, vivió la cultura de los oprimidos y se nutrió de sus armas para pelear una guerra a muerte contra los opresores. Sus conocimientos sobre las luchas indígenas de nuestro continente y sus vinculaciones con el ideal anárquico son temas que planteaba con insistencia. No buscaba el origen de nuestras luchas en el continente europeo, sino en nuestros antepasados, en quienes habitaron estas tierras siglos y siglos atrás. En los 90 se vinculó a la FORA, organización anarquista en Buenos Aires, como también recorrió los ambientes anarquistas de Montevideo. En la marcha del filtro de 1995, en el campamento de Colonia de 1996, o conjunto al periódico libertario Barricada, el Urubú compartió su impulso frenético, su ansiedad anticapitalista y su rabia insurreccional. El día 6 de junio de 1996 cae herido a bala combatiendo a la Policía Federal, que lo deja tirado en la calle para que se desangre sin atención médica. La actitud de Sergio permite que los compañeros que se encontraban con él en una acción directa, planificada, rodeados por la policía, pudieran retirarse del lugar sin daño y sin ser apresados. Su última acción fue parte de un compromiso cotidiano acorde y coherente con su vida y pensamiento. En uno de tantos poemas nos dejó algunos de sus sentires. Aprendí a aprender, a estructurar mi calma. Soy un jaguar jadeando el sol a la sombra. Si este árbol ardiera, mi vida sería un incendio. Saltando invisible entre los pajonales, daré un rodeo hasta acercarlos. Voy a sorprender la espalda de los que matan por la espalda. Esas son algunas de las palabras justamente que nos llegó y nos dejó Urubú, ¿ya? Un compañero anarquista, ¿ya? Asesinado por la policía un 6 de junio de 1996. Esto es El Fuego y la Palabra, del disco Técnicas de Ataque del año 2013. Vamos a ir a escuchar Urubú. Y luego vamos a escuchar a Loquero, del disco Club de Solos. Vamos a escuchar Ghost in the Fora. Dos temas dedicados a la lucha de Urubú. El 7 de junio del año 1996, nuestro compañero y amigo Urubú fue asesinado por la Policía Federal Argentina por defender sus ideas anarquistas hasta las últimas consecuencias. Estas son tus palabras y tu recuerdo que no morirá jamás. Urubú, por siempre, por siempre, por siempre. No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo comparto, con mis amigos hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlo. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento. Cuando nosotros entramos y movemos de abajo, los de arriba se caen. Nacimos y nos criamos en este mundo, obligados a vivir en un sistema con el cual no estamos de acuerdo, con el cual no estamos de acuerdo, con la cobardía, la injusticia, el orden de la imposición y de la fuerza que hace siglos ellos nos condenan. Empezamos a ser dignos de un

que murió. Edmundo Pérez Zukovich, ex ministro del Interior del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, fue considerado por sectores de izquierda como el responsable político de la masacre de Pampa Irigoyen en la ciudad de Puerto Montt, ocurrida el 9 de marzo de 1969, donde el grupo MOBI, Comando Especializado Antidisturbios de Carabineros, reprimió una ocupación de terreno, muriendo 11 pobladores, entre ellos Robinson Montiel, un bebé de solo 3 meses. Su enemistad hacia los sectores populares quedó magistralmente registrada en la canción Preguntas por Puerto Montt, escrita e interpretada por Víctor Jara. Usted debe responder, señor Pérez Zukovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. A las 10 de la mañana del 8 de junio de 1971, el ex ministro salió de su casa junto con su hija María Angélica, conduciendo su vehículo Mercedes-Benz desde su domicilio ubicado en la calle La Brabanzón 2740. Minutos más tarde, cuando el automóvil se dirigía por la calle Hernando de Aguirre, a la altura del 733, entre las calles Carmen Silva y Carlos Antunes, es interceptado por un vehículo rojo de marca Arcadian, desde donde descendieron dos individuos, Heriberto Salazar, el viejo, y Ronald Rivera, mientras otro, Arturo Rivera, se quedó en el volante del auto con el motor encendido. Ronald se aproximó a la ventana del conductor, quebró el parabrisas con la culeta del arma y lanzó una ráfaga de subametralladora Carl Gustav, sustraída anteriormente al carabinero Tomás Gutiérrez, quien intentó repeler infructuosamente un asalto bancario el 24 de mayo, 2 semanas antes de la acción. Mientras el cuerpo de Pérez Zukovich recibe 12 balas calibre 9 milímetros, su verdugo lanzaba un grito de sentencia: ¡Muere, desgraciado!, mientras lo acribillaba. Posteriormente, vecinos del sector trasladaron rápidamente al herido al hospital militar, pero al llegar se percataron que estaba fallecido. Los perpetradores huyeron por Carmen Silva hacia Providencia. La acción fue vista por 5 personas, una maestra, un obrero pintor y 3 personas que viajaban por la misma calle, sentido contrario a la de los protagonistas. Ronald sentía, mientras subía con Arturo y el viejo, que nada volvería a ser igual que antes. Cada gesto realizado luego de matar a Pérez Zukovich, estampado en su memoria, era un movimiento que modificaba tal vez para siempre el tiempo anterior. La muerte era un destino que venía desde atrás cargado de fatalidad, cerrado como un asfixiado presagio entrevisto en el sueño, luego de una borrachera entre amigos. Carné Perro, Germán Marín. La VOP fue una organización marxista-leninista donde confluyeron militantes de la izquierda revolucionaria, críticos y desencantados con la izquierda tradicional y el proyecto de la vía chilena al socialismo, impulsado por el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende. La orgánica propugnaba la violencia revolucionaria como directriz neurálgica en su estrategia político-militar para la conquista del poder. Si bien no eran los únicos representantes de la izquierda revolucionaria, esta acción focalizó la atención de todos los actores del periodo hacia ellos. La muerte de Pérez Zukovich causó una gran conmoción pública. El gobierno estableció el estado de sitio en la provincia de Santiago, designando al general del ejército Augusto Pinochet, futuro artífice del golpe de Estado y líder de la dictadura cívico-militar, a la cabeza de las operaciones para la desarticulación de la VOP. El comando compuesto por Heriberto Salazar y los hermanos Arturo y Ronald Rivera Calderón fueron cazados por fuerzas represivas combinadas de carabineros, investigaciones y ejército, mientras la izquierda en su conjunto desfilaba hacia los salones del Estado para excusarse ante el doctor Allende que nada tenían que ver con este crimen tan ajeno a la realidad política chilena. organismos de seguridad pudieron comprobar que en la penitenciaría y en la cárcel pública se han estado reclutando delincuentes para que, una vez que cumplieran sus condenas u obtuvieran la libertad condicional, participaran en hechos delictuales que estaban estrechamente vinculados a propósitos políticos. José Toja, ministro del Interior. Son falsos revolucionarios y psicópatas sanguinarios, aliados con delincuentes y seguramente infiltrados por los sectores ultrarreaccionarios. Salvador Allende, presidente de la República. El 13 de junio fueron ubicados en la calle Coronel Alvarado, en la comuna de Independencia, en la zona norte de Santiago. Luego de 5 horas de asedio de las fuerzas represoras, se entregaron 7 de sus miembros, 4 hombres y 3 mujeres. Ronald Rivera, a las 7:30, subió al techo portando un arma, siendo alcanzado por una bala en la cabeza, muriendo en el acto. Su hermano Arturo huyó por los techos en dirección contraria, cayendo al interior de la vivienda número 11 del pasaje Santa Gertrudis, infringiéndose un balazo en la cabeza, falleciendo un par de horas más tarde en la posta central. De esta manera, la BOP quedaba prácticamente aniquilada, con sus 2 líderes muertos y los demás miembros encarcelados. 3 días más tarde, en la declaración El MIR a los obreros, estudiantes y soldados, la organización conducida por Miguel Enríquez indicaba: hemos sido categóricos en condenar las acciones de la BOP, pues estos han utilizado el atentado personal como método hoy en Chile. Ellos, por encima de su arrojo personal, no entendieron la importancia de la táctica y la racionalidad política. Expresaron en su accionar el odio elemental de una clase esclavizada contra los patrones y asesinos de gobiernos anteriores. Más allá de sus sentimientos, entregaron el pretexto que la derecha y el freísmo necesitaba para abrir su ofensiva reaccionaria y sediciosa. Y por ello, hemos condenado su accionar públicamente. Secretariado Nacional del Movimiento Izquierda Revolucionaria, MIR. Criminalizada, psicologizada y caricaturizada por gran parte de la izquierda, los relatos historiográficos posteriores terminaron por generar esta imagen estigmatizada de la BOP. La acción contra Pérez Zukovich es interpretada por amplios sectores intelectuales y políticos como una inflexión durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, ya que consolidó la unión entre la Democracia Cristiana con el Partido Nacional. Esto generó un gran bloque de oposición que se denominó como CODE, Confederación de la Democracia, sentenciando la posibilidad que aspiraron algunos sectores de izquierda para establecer una alianza entre el gobierno de Allende y la DC. No obstante, ese esperanzador anhelo fue más una ilusión que una realidad histórica, debido a las irreductibles e irreconciliables diferencias entre el proyecto histórico de la Unidad Popular y lo que pretendía como país la Democracia Cristiana. Por ejemplo, en lo referido a la extensión de la propiedad del área social de las empresas que pasaron al control del Estado, la reforma educativa a través de la Escuela Nacional Unificada, en los alcances de la reforma agraria y en la reestructuración del Poder Judicial, entre otros temas. Es decir, esa ilusión de unión entre la izquierda y el centro era imposible. Los responsables políticos y civiles de las matanzas y mutilaciones de los sectores populares suelen escabullirse entre las rendijas de la historia. La impunidad predomina por sobre la justicia. En la actualidad, la vanguardia organizada del pueblo está presente con mucho más fuerza en la música, la literatura y el cine documental que en los libros de los historiadores, con la justa y necesaria perspectiva crítica de comprender a la militancia revolucionaria bopista como un intérprete de una teoría y práctica radical y disímil al proyecto político de la Unidad Popular, reivindicada en estos días por sectores de la juventud radicalizada, sobre todo vinculada al anarcoinsurreccionalismo. Ahí estábamos escuchando un audio con respecto al ajusticiamiento de Edmundo Pérez Sujovich, ya un audio que rescatamos justamente de unos compañeros que realizaron un micro documental ya llamado, les digo inmediatamente, La lluvia del sur, el ajusticiamiento de Edmundo Pérez Sujovich, ya. Ellos realizaron este micro documental en el cual rescatamos justamente el audio y quisimos compartirlo con ustedes también. Está basado dentro de lo que son los escritos de este gran libro llamado La VOP, Vanguardia Organizada del Pueblo, 1969-1971, historia de una guerrilla olvidada en tiempos de la Unidad Popular. Ahí nos queda claro justamente que ellos se ganaron el desprecio de los de las organizaciones de derecha y las organizaciones de izquierda. Varios han definido a la VOP como uno de los primeros grupos anarquistas de acción. Otros lo sitúan llanamente dentro del marxismo-leninismo. Nosotros creemos que la realidad es más compleja para ambas categorías. La VOP misma nunca otorgó demasiada dedicación a una definición ideológica elaborada o alguna proyección profunda. La urgente necesidad entonces era seguir contribuyendo a la revolución cuando todos cantaban victoria. Continuar la acción cuando los cálculos políticos por mantenerse en el gobierno eran realizados por quienes antes se encontraban con las armas en la mano. Es necesario situar la definición y utilización de conceptos como vanguardia, socialismo, marxismo, leninismo en el contexto histórico accional y nacional, donde eran de una tendencia hegemónica dentro de lo que son los movimientos revolucionarios y sociales, no así la entonces olvidada tendencia anárquica. La VOP fue una de las pocas organizaciones revolucionarias que decidieron continuar con la guerrilla urbana una vez que el gobierno de la Unidad Popular alcanzara el poder. Esta imperdonable provocación fue respondida enérgicamente por el gobierno de Allende, quien con sangre, tortura, prisión y olvido trató de sepultarlos. El desenlace político, las acciones, los rumores, los comunicados, las historias, narraciones y biografías que están contenidas en este libro pretenden sacar del olvido una de las expresiones que sistemáticamente han intentado ser silenciadas. La VOP no ha muerto, su justicia será tremenda y la burguesía temblará con la VOP. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, compás, estamos en tierra derecha de la finalización del programa. Anteriormente estábamos escuchando, bueno, aparte justamente de algo de historia con respecto a lo que es la VOP y este conmemoración. Y en realidad, bueno, también es un hecho histórico bueno dentro de lo que es el ajusticiamiento por los asesinados en Puerto Montt, en la Pampa Irigoyen. Ya, de lo que es el ajusticiamiento a Edmundo Pérez Sujovich. Ya, estuvimos escuchando a Genitales del disco Tributos Punk Chilenos, ya que es uno de los discos Tributos Punk Chilenos. Escuchamos, bueno, el disco se llama Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Ellos tocaron este tema de Preguntas por Puerto Montt, tema de Víctor Jara, así que lo sacaron en Pan Rock, compas, los compañeros de Genitales, y ahí lo estuvimos escuchando. Ya, estamos dentro de lo que son las actividades, todo lo que se va a estar realizando. Tenemos primero que todo jornada solidaria sábado 2 de julio a contar de las 16 horas. Basta, no más represión, disolución de carabineros. En apoyo al joven secundario agredido en marcha estudiantil del 25 de marzo del año 2022. Se van a estar presentando, cáchate, Mauricio Redolés, Jorge Alís, Lalo Meneses, Portavoz, Nata La Joya, Manifiesto Escayas, Niña Carolo, La Algarabia o Algarrabia, Francisco Villa, Solteronas en Escabeche y José Santis. 5 lucas la entrada, compas. La entrada es en la cafetería Doble Almeida, 3441 en Ñuñoa. Esto va a ser en la aula magna del Liceo Manuel de Salas, ubicado en Irarrázaval, 3780 en Ñuñoa. Ya va a estar tremenda esta jornada solidaria, justamente en apoyo al joven secundario agredido en marcha estudiantil del 25 de marzo, compas. Así que se viene eso y vamos a estar promocionándolo dentro de lo que son los próximos programas también. Se viene también Recupera tu Vida Fest 1, tocata solidaria con los presos anarquistas subversivos y de larga condena. Ya se viene Antagonía del Tercer Mundo, mira, clásico, Sociedad de Resistencia, se viene Sobras del Descontento, Sulfato de Mierda y Los Solidarios y Delinquir. Esto va a ser el día sábado 18 de junio. Comida, bebestibles, pantallazos, lleva tu feria con aporte para rifa. Va a ser en la sede 19, ubicada en el Valle 6069, en el Valle con Santa María, en la población Lo Hermida, ya de Peñarolén. Se viene también, compas, gracias a los compañeros de La Contracultura, ya se viene de los locales, justamente ahí en Víctor Manuel 24-2241, local 191-193-222. Vamos a estar regalando a fines de mes ya el disco de Faltan Money, Asqueado de Urbanidad. Tenemos el cassette, pero recién sacado del horno, el cassette de Los Solidarios, Clásicos Incendiarios de Ayer y Hoy, y un tazón también estampado, ya gracias a los compañeros de Buena Basura, Sello Autónomo y Estampa Testa. Ya vamos a estar regalando eso, obviamente a través de las redes sociales pueden ver este afiche, donde se pueden inscribir para poder llevarse lo que es este pack de regalo, compas. Se viene también Huetripán, tu rock quechu. Esto va a ser el día sábado 18 de junio, en la cual van a estar Pucutreñuque, Angélica Yancamil, Daniela Millaleo, Quetrafe, David Añiquir, ya Feria Popular, Artesanía Mapuche, Palicantún, Juegos de Pichiqueché. Va a ser en el Parque Ceremonial Mapuche, ubicado ahí en Cerro Navia, en Avenida Costanera Sur, 7213. Las micros son 505 y 513, actividad libre de alcohol y el aporte es voluntario. Se viene también la Contracultura Punk 3, compas. Encuentro de sellos, expositores y expresiones independientes. Exposición de pintura, de fotografía, expresiones varias. La entrada es de 2 lucas. Va a haber punto de acopio también para prisioneros subversivos y anarquistas. Esto va a ser en el día 11 de junio, desde las 4 de la tarde, ya en el 14 de la Fama. Se van a presentar en vivo también Sulfato de Mierda, Altoids, Vecino Maldito, Reyerta, Asfixia, Genitales y Piraña Ska. Ya para que puedan participar también de esta Contracultura Punk 3. Prontamente dentro de estos próximos días vamos a estar tirando también la rifa solidaria a través del Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario, a través de las redes sociales del Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario, en la cual vamos a estar regalando lo que son los libros, discos, poleras, póster, publicaciones y libros con aporte de los compañeros de Perú, compas. Así que próximamente se va a estar tirando eso. Se viene también Punky Ska, por la devuelta de mano a Pogo y los Peores de Chile. Esto va a ser el día sábado 18 de junio, Machuca, Durango, Los Revoltosos, Santiago Rebelde y Los Caca, en el Arena Recoleta, po. Aporte general, 10 luquitas, compas. Se viene también Guitarras Libertarias en Solidaridad y Autogestión para Mónica y Francisco, Encuentro de Trovadores, Cantautores y Solistas, La Trova Punk, Jordan Buendía, Pato Volantín, Juancho Trova, Sonido Fango, La Deple Trova y Álvaro el de la Mina Contamina. Esto va a ser en La Colegato en Maipú, Purén con Pelantaro. La entrada es de una luca. Venta de comestibles y bebestibles. Sábado 18 de junio, 17 horas, compas. Y ahí nos comenzamos a despedir, ya nos pasamos justamente de la hora y media, pero les agradecemos a cada uno de ustedes, queridos compas, por acompañarnos durante esta hora 40 aproximadamente. No vamos a tocar ningún otro tema, obviamente. Vamos a ir de inmediato a la despedida del programa. Y eso, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más. Y esperando, obviamente, que les haya agradado lo que es este programa, pero bueno, si no les agradó, bórrenlo de su memoria, no lo escuchen. Y eso, pues, compas, eso les podemos decir. Ya nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias, a seguir dándole, compas, y a seguir apoyando dentro de todas nuestras posibilidades a los compañeros presos. Hasta la próxima. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.